Se realizó el segundo encuentro virtual hacia una ley de representación justa en medios de comunicación. Esta iniciativa está siendo motorizada por la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, y por el espacio de comunicación LATFEM. Se discute en cada uno de estos encuentros temáticos y con invitadas e invitados, tiene que ver con la discusión sobre los lineamientos de este proyecto de ley de representación en el que, tal y como afirman desde los espacios de coordinación, pase lo que pase, esto ya es una ganancia para el movimiento, especialmente para las comunicadoras y comunicadores feministas. Escuchamos lo que decía en declaraciones a Radio Estación Sur Agustina Paz Frontera, moderadora de los encuentros e integrante de LATFEM. La verdad que la convocatoria, digamos, la participación de compañeras y compañeros de todo el país, me parece que eso es lo más notable, que hayamos podido hacer realidad el sueño que teníamos, que era que la construcción de este proyecto de ley, de esta normativa futura, sea realmente de forma participativa, de forma colectiva, como a nosotras nos gusta hacer las cosas. Pase lo que pase con este proyecto de ley, eso ya es una ganancia para el movimiento, me parece a mí, y especialmente para las comunicadoras y los comunicadores feministas. Agradecemos también, porque hiciste mención al principio del encuentro, al relevamiento que hicimos desde las radios populares y comunitarias que integramos Farco. Sí, sin duda, una de los roles más importantes en la comunicación es quienes gestionan los medios, ¿no? Exacto. Los pocos números que tenemos hasta ahora dan cuenta de una preeminencia de los varones cis en el control, por decirlo de alguna manera, de los medios de comunicación. Esas gestiones, esos lugares de administración, de poder, son ocupados por varones cis. Y eso, por supuesto, derrama también, entre comillas, en toda la programación y en la perspectiva, la mirada que tiene ese medio periodístico y las trabajadoras y los trabajadores, a qué se tienen que ajustar, a qué mirada se tienen que ajustar, a qué expectativas sobre sus trabajos se tienen que ajustar también. Y también está bueno que menciones el informe, la investigación que realizaron sobre radios comunitarias, porque los números son bien diferentes. Exacto, si los comparamos con los medios hegemónicos o con los medios, incluso con otro tipo de medios que no son comunitarios. Mónica Macha, la diputada, destacó en su cuenta de Twitter: nuestra construcción para una ley de representación justa en los medios está atravesada por una mirada transfeminista. Queremos dar esta discusión de un modo colectivo y participativo. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.